Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este viernes 19 y sábado 20 de septiembre a las 19:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se llenará de risas y humor con la presentación del actor y comediante Carlos Michelena. Una selección de cortometrajes producidos por los estudiantes de la carrera de animación de la Universidad San Francisco de Quito se proyectará en el marco del Festival Eurocine este viernes 19 de septiembre a partir de las 20 horas en el cine 8:30. Internacionales. Caracas. El primer Festival de Cine de Caracas, que continúa hoy hasta el domingo con sus proyecciones en 10 salas capitalinas, muestra la gran diversidad de las creaciones latinoamericanas y caribeñas, aseguró el presidente venezolano Nicolás Maduro. Este evento planta la bandera para un poderoso movimiento de cineastas venezolanos a quienes el Estado brindará todo el apoyo necesario a través del Ministerio de Cultura, así lo señaló el presidente Maduro. También resaltó el éxito de asistencia, pues la mayoría de las exhibiciones han sido a sala llena. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.